Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El arte fantástico y espacial existe en Ecuador de la mano del artista Pedro Gómez Guerrón. El artista estuvo hoy en el programa Rayuela y dio a conocer qué retratan sus obras. Son temas muy, muy especiales, ya que pues la mayor parte de ellos se pueden apreciar en la oscuridad. Reaccionan con luz azul, joco azul o de croico azul o fluorescente azul. También son... tienen un efecto especial, pero hay que ponerse los lentes de tercera dimensión, ya que la pintura que utilizo es de alta resolución y se torna en 3D, causando un efecto hermoso para las personas que están apreciando mi arte. Y hay otro efecto más, se le riega un líquido sobre la obra que estamos viendo y la obra se queda totalmente manchada. Y se producen una serie de explosiones, chispazos de colores. El efecto dura un minuto. Después se evapora este líquido y el cuadro queda normal, como que sin nada. Al momento, Gómez señala que es pionero en este tipo de arte en el país, en donde la aerografía toma un papel importante como primer instrumento en sus obras. Su arte, según Gómez, obedece a una experiencia paranormal con seres de otra dimensión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.